Mira, en primer lugar, la ley de glaciales, lo que dice no se toca, es preservar un recurso, un bien natural de los pueblos. No, pero aquí el gobierno privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo, lo que te va a dañar no solo el uso del agua, sino también los cultivos y el medio ambiente. Entonces hay que preservar estos bienes, que son bienes del pueblo, son bienes naturales, porque se está destruyendo la casa común. Es esto fundamentalmente. Y la gente viene trabajando, no solo lo de Hashal, sino también Andalgalá. Las empresas mineras como la Barry Gold están haciendo desastres, están contaminando los ríos, no con cianuro, con mercurio, y esto está afectando la vida, no solo del ser humano, sino de los animales y de la madre naturaleza. Pero aquí vuelvo a insistir, el gobierno lo que quiere es dinero y más dinero y no el bienestar del pueblo, y por eso estamos aquí tratando de acompañar, de reforzar y tratar de que se respete la ley de glaciares.